Como el ángel que esperaba, y de ella sin importarme lo que hablara, me dijo que era el hombre a quien ambicionaba, y al lado mío su razón tenía un mañana. Muchas gracias. Redime bien mi corazón, mi ser, mi sanio, y nos unimos por el más sagrado lazo. Todo iba bien y en su actitud nada era extraño, fuimos felices hasta el día de su engaño. Casi abando, señor juez, no me arrepiento, es la verdad. Yo sé que usted va a comprender, sobre la Biblia de jurar, cómo se puede perdonar a quien traiciona con modo tan natural. Yo me encontré a mi propio hermano entre sus brazos, no me imagino usted que trago tan amargo. Si hubiera sido con Alberto, importaría. No comprendí esa ironía de la vida, le disparé sin importarme si moría. Más todavía, siempre quito lo más preciado que tenía. Se dijo que decía, no creí lo que veía. Si salgo libre, juro que la mataría. Y diga, señor juez, ¿qué haría usted también? Al ver su vida así desfallecer. Por eso, señor juez, si salgo en libertad, le juro que esta vez la mataré. Le juro que esta vez la mataré. ¡Oye! Maestro, chota, casi la mato. ¡Oye! ¡Rico! ¡Vamos, que cero! Yo le encontré a mi propio hermano entre sus brazos. No se imagina usted qué trago tan amargo. Si hubiera sido otro, tal vez no importaría. No comprendí esa ironía de la vida. Le disparé sin importarme si moría. Casi amante 100,000 veces más lo haría. Si él me quitó lo más preciado que tenía. Si en mi potencia no creí lo que veía. Si salgo libre, juro que la mataría. Y diga, señor juez, ¿qué haría usted también ante su vida así desfallecer? Por eso, señor juez, si salgo en libertad, le juro que esta vez la mataré. Le juro que esta vez la mataré. Oye, que sigue el vagón.